Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va, habitantes de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá estamos, de nuevo en este marzo. Mucha información, la ciudad está llena de temas, llena de problemas, llena de información. Vamos a tratar de reflejar todo lo que pasa acá y también, por supuesto, lo que pasa en otras partes. Tenemos tema, bueno, hay problemas en algún hospital, hoy hubo una conferencia de prensa en el Hospital Gutiérrez. Tenemos problemas en las escuelas, acá en el barrio, en la Rosario Vera Peñalosa, que el otro día hicimos una nota, se ha dado un enfrentamiento, problema entre la directora, parte de la comunidad educativa que decidió cerrar el colegio porque las ratas andan por todos lados, y un supervisor que dice que lo tienen que abrir. El medio ambiente de la ciudad de Buenos Aires chequeó y vio que había roedores por todos lados. Recordamos la escuela Rosario Vera Peñalosa, al lado hay un baldío, una obra en construcción y las ratas están. El tema, que los chicos ahora están sin clases. Vamos a ver si después seguimos también con este tema. En Lugano, en Villa Lugano, estaban construyendo una escuela, se cayó la losa y hay 6 heridos. Esto pasó hoy en Escalada y Avenida Cruz. Y acá, una cosa, por favor, a ver si el periodismo empezamos a hacer periodismo. Periodismo, no operaciones políticas y de inteligencia. ¿Por qué digo esto? Porque la forma en que alguno está manejando este tema es un tema grave. Se está haciendo una obra en la zona sur de la ciudad de una escuela. Bienvenido que se hagan escuelas. Y la discusión entre periodistas es si es porque quieren hacer la obra muy rápido por las elecciones o no, ese tipo de cosas. Hay 6 heridos, hay una escuela, no hubo control por lo que se ve, es la ciudad de Buenos Aires, es la zona sur, los chicos necesitan vacantes, sobre todo los chicos de 3 años para abajo o de 4 años para abajo, de donde la enseñanza a nivel nacional no es obligatoria, y hay que construir escuelas. Y bienvenido que se construyan escuelas, porque a ver si empezamos con eso. No construyan escuelas porque las elecciones, porque después ese tipo de cosas. Que se hagan, ojalá. Yo decía en algún momento que haya elecciones todos los años, así todos los años se hace algo, se hacen obras, se hacen escuelas. ¿Qué van a hacer? ¿La plancha? ¿No hacemos nada? Bueno, esto fue una desgracia, un accidente, igual vamos a investigar porque puede haber también problema de negligencia. Tenemos, por supuesto, despidos por todos lados y movilizaciones por todos lados. Todavía no han sido reincorporados y los trabajadores de Pompeya, de FEMSA, de ahí de la planta de Alcorta, el sindicato negoció, se iban a hacer 60 despidos, se hicieron 30. Una empresa que la junta con Pala, que lo venimos contando, la empresa embotelladora de Coca-Cola, que la junta con Pala, pero que quiere aprovechar el momento para juntarla con dos palas en vez de como con una pala. Bueno, tenemos un paro también, ya no en la ciudad, lo tenemos en la provincia, en Textilana, que son los herederos, la empresa heredera de Mauro Sergio. De eso también vamos a ver si podemos hablar después. Tenemos unos despelotes impresionantes en la ciudad de Buenos Aires, en San Telmo, con los artesanos y este acuerdo que hizo la CETEP con el gobierno de la ciudad y que para que se reglamentara, se legalizara la feria de San Telmo, pero que quedaron, se acordó con 200 y pico trabajadores de una sola cooperativa de la Doquini, y quedaron afuera como 400 trabajadores, con el agravante que después hubo represión. Y bueno, este accionar de algunas cooperativas y de algunos movimientos sociales que les preocupa nada más que la quintita de ellos, y que se movilizan y que se hacen cosas solamente por sus grupos y por los que votan a tal o cual candidato, y después el resto lo dejan afuera. Esto en la ciudad de Buenos Aires está pasando. Negocian para ellos nada más. Para ellos y para los que están en la línea de ella gana, bueno, así que de eso también vamos a ver si después podemos hablar. Vimos ayer con horror, aparte, un lugar que ahora hace años que no voy, pero durante muchos años fui, la época que era movilero, la Villa 2124. Yo en esa villa hace muchos años, y se ve que la situación no cambió en absoluto. Últimamente no he ido, solamente he charlado con alguna gente de ahí y con algunos chicos que vinieron acá hace unos años a la radio de la Villa 2124, ahí en la zona de Barracas, que los chicos le preguntamos acá que era lo que a la noche, que era lo que sentían, y nos contaban en esa época que lo que vivían escuchando tiros todos los días. Bueno, yo fui a esa villa también en un momento y me acuerdo que fui como movilero. Ese día había faltado el que me acompañaba, que manejaba el móvil. Tuve que ir solo a una nota también por un asesinato y salí, bueno. Entré fácil porque me entraron custodiando y qué sé yo, alguna gente de la villa, pero la salida fue extraña, por lo menos con peaje, todo eso. Bueno, se ve que todo eso pasaron años. Hablé de unos chicos de hace unos años, hablé de allá cuando yo era movilero en los 90, y parece que sigue pasando. Ayer los chicos tirando tiros al aire, una despedida tumbera para un chico asesinado. Realmente está todo muy mal. Pero digo, esto es una cosa que evidentemente pasa el tiempo. Deciden llevar o no llevar ministerios, o llevar esto, llevar aquello, pero evidentemente hay alguien que no le conviene desmantelar todo eso, desmantelar las agresiones, desmantelar a la gente que roba. Vaya a saber qué negocios tendrán, pero evidentemente existe. Bueno, de todo esto, más agregado que, acuérdense que el viernes empiezan todos los aumentos en la ciudad de Buenos Aires, no se olviden de eso. No todos, algunos ya empezaron, pero empiezan el aumento del colectivo, de esto el día 15, de los trenes que salen y llegan a la ciudad de Buenos Aires, y también ayer se hizo la audiencia, la audiencia pública para aumentar el pasaje del subte, y se iría a 19 pesos en abril y a 21 pesos en mayo, lo cual quiere decir que se agrava el tema del poder adquisitivo, más allá de que va a haber algunos aumentos en determinados lugares para compensar. Hasta ahora me he dado cuenta que están teniendo un poco más de aumento en los sectores públicos que en los sectores privados, y salvo en sectores privados que justamente están los gremios más combativos, pero son justamente los sectores que más dinero están haciendo. Entonces, los bancos ganaron el 121%, así que compensarle la inflación a los trabajadores del banco no les resulta difícil absolutamente a nadie, y ahí el ex sanolista, el ex mano derecha de Sanola, Palazzo, tiene la ventaja de que encima de ese combativo está en un sector que le dicen cuánto querés de aumento, tomá, y aumentan y ya está. Y lo mismo pasa con camioneros, que al no haber otra posibilidad, que por la destrucción que se hizo hace algunos años de los ferrocarriles, que no haber otra posibilidad que entregar las cosas que en camión, tiene la vacatada, así que son combativos, pero deciden en 20 minutos con el gremio, porque dicen, total, ganamos, trasladamos y ya está. Y vos pagás más la bebida que te la trasladan en camión, cuando si te la trasladaran en tren, como en algún país serio se hace, te saldría unos mangos buenos. Pero bueno, de todo esto, de esta ciudad que arde, de este desastre que estamos atravesando en este momento en la ciudad de Buenos Aires y en el país, y cuando hablo desastre hablo de todos los responsables, hablo del gobierno fundamentalmente que está ahora, pero de todos los que vienen choreando desde hace bastantes años, en medio de este desastre yo te digo que ahora vamos a empezar con un tema musical con esta nueva onda que vamos a tener este año, que es escuchar a aquellos que nos mandan los materiales y que son gente de música alternativa. Así que este año, recuerden, en la radio por lo menos dos temas en este programa van a ser de ustedes, los músicos que nos escuchan o que saben que estamos y que nos mandan los temas. Y de paso les decimos que sigan mandando temas porque creemos que vamos a poder poner muchos. Si después hay que poner en vez de 2, 4, lo haremos. Hoy, Gabriel Delta Band, Volveré por ti. Dale. Aunque me cueste y hoy tenga que partir, nada terminado y yo volveré por ti. Ya te darás cuenta que quiero amarte una vez más. Sé que estás triste, no sabes lo que decís, pues nada ha cambiado y yo volveré por ti. Ya te darás cuenta que quiero amarte una vez más, solo una vez más. Tanto ha pasado que no se puede olvidar. Pasarán mil años, siempre será igual. Con tu voz fuego, ceniza siempre quedará. saber a dónde ir. Me está quemando el alma, y allá no sé cómo llegar. Tanto ha pasado que no se puede olvidar. Pasarán mil años, siempre será igual. Donde hubo fuego, ceniza siempre quedará. Aires, una forma diferente de perder la razón. Bueno, hoy cuando empezamos el programa, dentro de toda esta maraña de información que hay, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, hablábamos de que en San Telmo hace unos meses hubo un acuerdo entre una cooperativa y el gobierno de la ciudad para legalizar la Feria de San Telmo. Pero esto hizo que quedaran afuera cantidad de artesanos y artesanas. Por eso estamos comunicados con Asunción Prado, de Artesanas Unidas de la calle Defensa. ¿Cómo te va, Asunción? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, el otro día, aparte de esto de que se han quedado sin lugar para trabajar, que ustedes están resistiendo, encima han sido reprimidos, ¿no? ¿Me contás un poco cómo empieza todo esto y bueno, qué pasó y cómo está la cosa en este momento? Sí, digamos que esta represión sería un punto de inflexión en una lucha que tiene muchos años, tiene tantos años como la feria, sí. Digamos. Nosotros estamos ubicados sobre la calle Defensa entre el 700 y el 1000. Es un grupo, una gran cantidad de artesanos, no un grupo, un colectivo, sí, de artesanos, digamos. Que nos organizamos en ferias, básicamente por cuadras. Y bueno, la feria, digamos, arrancó hace entre 15 años, más o menos, hará 15, sí, años y algo, o algo así. Y se fue conformando a lo largo de toda la calle Defensa, desde casi Plaza de Mayo hasta Plaza Dorrego y pasando, uh-huh, hasta casi Plaza de Lezama. Sí. Ángel Lezama, perdón. En un momento vino una cuestión del gobierno de legalizar las ferias y darles, digamos, meterlas dentro de un sistema que regula ferias y mercados, que es, más que nada, es una entidad que lo que hace es pues, meter control de gobierno en todas las ferias y quitarles totalmente, vamos a decir, su calidad de patrimonio cultural para que pase a ser simplemente un fenómeno de mercado, ¿no es cierto? Sí. Bueno, dentro de esa legalización, que también por otro lado era beneficiosa porque regularizaba a nuestras ferias, se llegó hasta un punto en la altura de lo que se legalizó, se llegó hasta el 699. Entonces del 700 hasta el 1000 quedó sin legalizar y cada espacio se fue organizando en búsqueda de la legalización. Uh-huh. Yo soy del 700 y nosotros logramos incluso legalizarnos en el año 2012. Yo te estoy hablando de que la legalización, perdón, no te lo dije, sí, fue en el 2011. En el 2012 se logra legalizar una parte también de todo este conjunto que estaba ilegal. Sí. Esto al 700. Mientras tanto, al 800, 900 y 1000, en 2013 entra una cooperativa que se llama El Adoquín, sí, con la finalidad de ayudar a legalizar desde la estructura de cooperativa, justamente. Sí. Entonces, muchos artesanos se asocian a esta cooperativa y esta cooperativa está inscrita en la CETEP, y bueno, su dirigente, que es Gabriela Holguín, sí. Ella es del movimiento Evita, y bueno, esto provoca, por un lado, hay como puja con el gobierno y con los sectores más conservadores, que serían los anticuarios, que sí. Se ubican en estas cuadras, porque ya la cuestión política genera tensión, y además se genera una tensión más porque a través de la idea de la economía popular se empieza a introducir revendedores de productos industriales en ese sector, sí. Cuando se suponía que éramos artesanos, artesanas y manualistas. Claro. Bueno, la tensión llegó a su punto máximo, o casi máximo. El máximo fue el ya no fue una tensión, sino una explosión el domingo pasado, ¿no? Pero sí. Digamos, la tensión así del conflicto que estaba en ciernes fue ya en septiembre del año pasado, cuando el gobierno puso unos vallados sobre todas esas cuadras y dejando afuera y sin trabajo un montón de gente. Después avanzaron también sobre el 700 con sí. Esos sistemas de vallados y como pretendiendo que nos ubicáramos en otros lugares, dentro de la feria legalizada. Nosotros no cedimos a esa especie de invitación a reubicarnos temporariamente, pero finalmente se levanta el vallado, y cuando se levanta el vallado aparece, también emerge el acuerdo que realizó esa cooperativa con el gobierno, a espaldas de sus socios, sin consultarlos. Sí. Este acuerdo, ¿sigo? Sí, que te estamos escuchando atentamente. Bien, yeah. Este acuerdo decía así: todos los socios de la cooperativa La Doquín sí. Dejan liberadas las cuadras del 800, 900 y 1000 sí. Y se reubican en la calle Defensa, el 700, y su portada Chile, entre Defensa y Valcarce. Sí. Ellos alegaron que nosotros les habíamos dicho que nos íbamos y que les dejábamos el espacio libre. Jamás nosotros fuimos consultados y obviamente no íbamos a dejar nuestro lugar. Sí. Entonces, la realidad es que ellos planteaban ponerse en nuestro lugar y presuponían que nosotros nos íbamos a ir tranquilamente a reubicarnos dispersamente en la feria legal, que es lo que el gobierno nos propuso o nos quería imponer. Sí. Bueno, a los 5 minutos del acuerdo nos dimos cuenta de que habían sido engañados los socios, habíamos sido engañados nosotros, habían sido también, digamos, dejados a la deriva montones de artesanos y artesanas que nunca adhirieron a la cooperativa. Sí. Y entonces se armó como un frente común. También hay una feria llamada San Lorenzo, que es la única feria que está legal dentro de todo el conjunto geográfico que te estoy describiendo, sí. Pero esta feria se había puesto sobre Defensa hace muchos años, ya que las cortadas, por ejemplo el pasaje de San Lorenzo, que corta y Defensa, ya no estaban funcionando comercialmente, porque los turistas van andando por el corredor de Defensa y no entran en San Lorenzo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces ellos también formaron parte de esta lucha, y bueno, estamos cada vez mejor en unidad para luchar. Bueno, por supuesto, tenemos sí. unos recursos de amparo, abogados, todo aquello. Esto está funcionando bien porque poco a poco vamos avanzando lentamente por las vías legales. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros sí. Venimos haciendo campañas de resistencia a la par de lo legal, resistencia en el territorio, que significa no haber abandonado ni un solo minuto nuestro lugar y sí. Hacer diferentes movidas completamente pacíficas, protestas pacíficas con música, con cánticos, como hace cualquier protestador de este mundo. También, qué sé yo, bueno, una era poner paños al piso y aunque sea dos cositas de muestra para decir acá estaba yo y acá estoy yo, lo cual eso era completamente reprimido por el gobierno. Ahora, Asunción, para que quede claro, porque en realidad lo que hubo fue un acuerdo entre esta dirigencia del Movimiento Evita, de la CETEP, en donde también participaron los anticuarios, porque los que trabajan estos sectores que vos decís conservadores, y el gobierno. Ahí firmaron un acuerdo. Sí. ¿Es mucha la gente que se fue de la Doquín o hay gente que sigue pensando que ese acuerdo está bien? ¿La dirigencia se dio cuenta que hizo un acuerdo solamente para una minoría? ¿Cómo es esto? Esto es lo que no me queda claro. Bueno, decía según la misma, las mismas palabras de Gabriel Holguín y Alberto Cortés, que serían los dos dirigentes y voceros también de la cooperativa, había 220 socios en la cooperativa y se fueron 90 y muchos desertaron o no están participando, digamos, no están ahí ubicados. O sea, pero me faltó comentarte que sobre defensa no lograron ponerse, pero sí se pusieron sobre Chile, porque nadie dice que no se pongan sobre Chile, porque ahí no hay ninguna feria. Entonces se ubicaron sobre Chile gracias a nuestra presión y a que no pudieron ocupar nuestra cuadra. Sí. Pero quedaban unos pocos. Dicen, o sea, yo no sé exactamente, pero dicen que entre un poquito más de 30, digamos, originales socios que quedaron ahí. Se bajaron y se hicieron disidentes y parte de nuestro frente, 90 de los socios de allí, y además han declarado que no quieren ocupar nuestra cuadra, que ellos no están para eso. La dirigencia pensó, habrá pensado que le iba a salir bien y que iban a poder imponer esta decisión, y no se habrán imaginado que iba a haber semejante reacción y se iba a armar semejante frente de artesanos, artesanas y manualistas reclamando. Se fueron quedando solos y en ningún momento nosotros dejamos de señalarles que ahí hubo una enorme traición de parte de una dirigencia que hace, que toma una decisión sin asamblea, sin votos. Así que se han quedado como solos, y además ellos han traído gente que nosotros ni conocemos de otros lugares, y vos vas ahí el domingo y te encontrás con que es una feria que es de venta, prácticamente el 70% de venta de productos industriales, o sea que no son ni siquiera artesanos, y son personas que no conocemos. No son los compañeros que estaban sobre la calle de defensa antes del acuerdo. La mayoría, hay algunos que sí. Hay algunos que sí y que también lo hacen por necesidad, que se comprende que ellos puedan estar necesitando trabajar. Claro. Pero los ponen también, los exponen a una tensión muy grande con nosotros, ¿no es cierto? Claro, un enfrentamiento con ustedes. Es más, me comentaban algunos que hubo así algunos enfrentamientos entre artesanos, ¿no? Que respondían a la dirigencia y algunos de ustedes, no sé si ustedes estaban ahí, pero que hubo enfrentamientos. Hubo tensiones, hubo por además de que salieran ellos cuando nosotros estábamos cantándoles y amenazar. Claro, porque encima cuando ellos se instalan tiene que ir a protegerlos las policías. Claro, la feria de la Adoquín con la banderita de CETEP, que todavía esperemos que alguna vez la CETEP retire su apoyo, porque sinceramente no tiene nada eso, ¿no? De economía popular, porque es antipopular. Claro. Somos 200, más o menos 230, 240 personas que quedamos afuera contra las 40 que se supone que habrán quedado ahí o no sé cuántas, pero no podés poner nunca trabajadores contra trabajadores. Eso, eso es responsabilidad de ellos, porque nosotros somos conscientes de que no tenemos que atacarlos, si bien a veces hay provocaciones, y hay situaciones y compañeros que también están muy enojados y algún tipo de roce hay. Obviamente no es la política general nuestra atacar a los trabajadores, porque nosotros sostenemos y lo estamos... Claro, aparte algunos trabajadores hacen lo que pueden. El problema son los dirigentes que hacen esto, que firman estos acuerdos, ¿no? Es una manipulación. Vos manipulás a la gente con su necesidad, para mí. O sea, se comprende la necesidad y también se entiende que hay una manipulación deliberada, porque está a la vista que el error fue gigante, o que digamos que la decisión fue completamente fue contra nuestra lucha. Sí. Absolutamente, ¿no? Ahora, el tema de la represión del... Si querés que vayamos ya... tema de la represión de este domingo es que ya había habido una señal hace unas semanas, porque está prohibido poner cualquier tipo de material con paños sobre el piso. Entonces, a la altura del 1000, este domingo se pusieron, con forma de protesta pacífica, paños con algún que otro muestra, ¿no? Muestra de distintos trabajos, y vino la infantería, hicimos una resistencia. En un momento no sabemos cómo ni por qué se rompió una vidriera, un vidrio blindado de un anticuario, y no fue en una acción nuestra, digamos, de violencia. No sabemos cómo fue. La cuestión es que por prudencia decidimos retirarnos, porque ya un vidrio roto, eso es como algo muy, es eso, como que puede provocar terminar mal, ¿no? Claro. Entonces nos retiramos al 700, y lo que estábamos haciendo al 700, ahí nuestra forma de lucha pacífica, de protesta, era poner mesas con talleres abiertos, mostrando nuestro trabajo y invitando a la gente a que viera o practicara un poquito de lo que cada uno de nosotros hace. Uh-huh. Y también había una olla popular. Ahí, bueno, llegó todo el personal de ferias y mercados, de espacios públicos, perdón, y nos exigió que sacáramos esas mesas, y nosotros dijimos que no íbamos a sacarlas porque no estábamos vendiendo nada. Uh-huh. Y que lo último que falta es que no nos permitan hacer talleres abiertos y hacer expresarnos y protestarnos de la forma más claro. creativa y más copada que te podés manifestar, claro, ¿no? Claro. Compartiendo tu trabajo. Sí. Bueno, eso generó tensión, ellos generaron la tensión, ellos vinieron a provocar. Uh-huh. Hasta que alguno de ellos agarró un paño y lo tironeó, y ahí empezó como una pequeña empujadera y una gritadera terrible. Uh-huh. Y eso estaba coordinado con una represión programada, porque mientras esto estaba pasando, en la esquina se alineaba una fila de infantería que avanzó así al grito de Aura, ¿viste? Avanzó sí. cerrada por toda la calle Defensa, llevándose puesto todo lo que había a su paso, todo. Y atacando así por la espalda y por encima a todos los compañeros y compañeras. Ahí es donde vienen estas escenas que han sido vistas, del oficial Benítez agarrando de los pelos a una sí. a una compañera, el acto más machista y violencia sí. de género directa, vamos a decir. Totalmente repudiable, sí. Pateando, maniatando, así, agatando las manos a full, las muñecas quedaron lastimadas de las compañeras y compañeros. Después, no contentos con eso, nos refugiamos como en la zona de la feria legal, que viene como a continuación, y avanzaron con todo. Reventaron puestos, hicieron caer, tiraron turistas, le tiraron gases lacrimógenos, la escena famosa a la cara, que eso está considerado dentro del protocolo, digamos, dentro de lo que es derechos, está considerado tortura. Uh-huh. Tirarle un gas lacrimógeno a una persona directamente a la cara es claro. tortura, porque sí. vos podés matar a esa persona. Seguro, sí. Bueno, lo hicieron, está filmado. Bueno, nos persiguieron, nos querían cazar como así, de la peor manera, y muchos logramos directamente dispersarnos y huir, escapar. Mm. Y después volvimos. Bueno, apresaron a 18 compañeros y compañeras, incluidos también algún vecino, algún fotógrafo, alguien que estuvo ahí de casualidad. Mm. Un par de turistas que no sabemos bien quiénes son, pero también estuvieron presos. Sí. Todos presos, inclusive secuestrados, porque durante un par de horas no nos dijeron a dónde los habían llevado. O sea que no se elaboró acta, no se hizo ningún tipo de cuestión legal. Vino nuestro abogado, le negaron toda la información. Fue un mamarracho, lo hicieron delante de los hijos de nuestros compañeros, haciéndolos llorar, robándoles las muñequitas y los juguetes que tenían ahí atrás de las mesas. Fue realmente un acto de gran crueldad, ¿no? Uh-huh. De mucha crueldad, hecho con crueldad, o sea, la famosa pedagogía de la crueldad en acción total. Y Asunción, ¿salieron ya los presos, sabemos? ¿Les sí. iniciaron causas todavía? Estamos organizándonos fuertemente para que esto, por supuesto, sea se termine siendo una causa penal, con todas las causas penales que tenga que haber. Al haber tantos registros y tantos testigos, sí. La idea es que este momento, digamos, que nos ha ayudado dolorosamente, pero nos ha ayudado a visibilizar mm. el problema que venimos denunciando hace ya 9 semanas, o sea, sí. desde el 13 de enero, sí. que estamos así con esta situación, y lo venimos denunciando, pero bueno, es difícil, es muy difícil difundir cuando sí. no tenés a los medios hegemónicos ahí, ¿no? Sí. Y lo venimos haciendo a pulmón, pero bueno, esto, esta cuestión, esta avanzada de agresividad del gobierno, nos puso Sí. Así, adelante, ¿no? Así que tienen dos problemas. Uno, ver cómo resuelven este problema de la traición que hubo por dirigentes de la CETEP y el movimiento Evita, y por otro lado, la represión del gobierno. Que de última fueron, cada uno fue funcionar al otro, lamentablemente. Sí, ¿no? De todas maneras, lo que nos queda claro es que nosotros lo que tenemos que hacer es lograr que el gobierno sí. haga un acuerdo con otro todos, acuerdo y con luego ustedes, resolver claro. con nosotros el problema. Está claro. Está es muy un claro. tema entre el gobierno y nosotros. Y ustedes, está muy claro. Porque la dirigencia, la cooperativa, ya verá, ellos además, siempre lo señalamos, podrían quedarse tranquilamente sobre la calle Chile, lo venimos diciendo hace mucho, se lo dijimos del primer día a la gente de Feria y Mercados, incluso uh-huh. artesanalmente ahí en la cara, ¿por qué no dejan que se queden sobre defensa? Déjenos sí. nuestro lugar. Claro. ¿Cómo van a meter gente en un lugar donde hay 100 personas? Donde ya hay gente, claro. No. Está claro. Así que la solución, en realidad, la tiene que resolver con el gobierno. Asunción, yo te agradezco muchísimo este tiempo, ¿eh? Fuiste muy amable. Muchísimo a vos también. Y toda la solidaridad, y bueno, esperemos que se pueda identificar a toda esa policía que realizó los maltratos que realizó y que se les haga causas. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a vos. Chao. Asunción Prado, ¿eh? Explicando lo que pasó en la calle Defensa, que ha sido muy mal tomado, bueno, por los medios hegemónicos, como ella dice, nada se conoció, y por los medios que no son hegemónicos, muy mal explicado por ahí, por diferentes intereses que tiene cada medio con alguna gente. Discúlpame, Leandro, Camilo, sáquenme del aire. Los locos de Buenos Aires. Cinco años sobreviviendo. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Escuchábamos Antipatriarcales, ni amo, ni patrón, ni director. Insisto, estamos este año, vamos a pasar por lo menos dos temas de toda aquella gente, o que viene al programa, o que nos manda, o que nos está mandando a las diferentes redes, a Facebook, entre paréntesis está caído, creo, Facebook ahora. O por Twitter, bueno, hay cantidad de bandas y de solistas que nos han mandado cosas. Bueno, vamos a tratar de este año escuchar todo lo que nos mandan. Recién fue Antipatriarcales, el grupo de Mataderos, que también alguna vez estuvo acá, que tocó en vivo y queríamos que ustedes lo escuchen. Por otro lado, nos llamó Miguel de Floresta, los saludo a Miguel. Y que él también es artesano, él está en la Feria de Mataderos y dice que se está complicando la cosa en la Feria de Mataderos porque se ha decidido también trasladar la feria. Quedamos en que, bueno, me iba a mandar más información sobre lo que está pasando ahí, pero bueno, agradecía la nota que hicimos y decía que él había estado charlando con una amiga que es artesana ahí en San Telmo y que, bueno, que se había explicado muy bien lo que realmente está pasando en la Feria de San Telmo. Así que muchas gracias, Miguel, y bueno, vamos a seguir con estos temas porque esto de siempre privilegiar el negocio de por sobre la gente que trabaja y que se gana el mango, y en este caso, que aparte estamos hablando de artesanos, ¿no? Estamos hablando de esta gente que por la cual se identifica la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque uno conoce gente que viene del exterior y ha estado acá y después se la encuentra en otro lugar y le dice, sí, yo cuando estuve en la Feria de San Telmo, en la Feria de Mataderos, las cosas que hay ahí, bueno. Así que bueno, vamos a ver y vamos a ver cómo siguen estos temas, porque sabemos que hay movidas, tratan de legalizar todo, pero claro, siempre se legaliza o se trata de legalizar con amigos primero, y después entran muchos otros, pero a veces no. Bueno, habíamos hablado en estos momentos hay de un despelote, por vamos a decirlo claramente, acá en la escuela Rosario Vera Peñalosa, acá en la calle Pringles al 1000. Yo siempre estoy atento a esta escuela, aparte va mi nieta ahí, así que conozco bien lo que pasa en la escuela. Bueno, volvieron, tenían que empezar después del paro, algunos habían parado, otros no habían parado, pero está llena la escuela de ratas. Nosotros la semana pasada hicimos una nota con la presidenta de la cooperadora, que se estaban moviendo la parte de la comunidad educativa, porque los pibes no pueden estar así. Es una escuela que, si bien no es jornada completa, sino que hay dos turnos, tiene comedor y van muchos chicos a comer. Bueno, el comedor estaba lleno de ratas. Cuando empezó el lunes las clases, la empresa, la concesionaria, tiene que mandar viandas, pero bueno, hubo inspecciones del Ministerio de Medio Ambiente, todo, y vieron que están las ratas, vieron el excremento de las ratas, vieron las ratas muertas, vieron todo, pero no cerraban la escuela. La directora decidió hacer opción de un artículo, el artículo 51 sobre del reglamento escolar de la escuela de Cava, inciso 4, y dijo, se suspenden las actividades por razones de sanitarias y de seguridad hasta tanto se obtenga un informe de salud pública que garantice que no existe riesgo para la salud, porque no hay un informe de salud pública. Las condiciones de los respectivos niveles, bueno, dice que se resolverá, todo esto fue presentado evidentemente ante el Ministerio de la CABA, de educación, y bueno, las formas en arbitrar medidas posteriores para recuperar los contenidos no trabajados, esto es lo que dice. Pero bueno, nosotros sabemos que en este momento hay hay enfrentamiento entre los padres y un supervisor que apareció y que dijo que la escuela tiene que estar abierta. Escuchen apenas unos segunditos que nos acaba de mandar la presidenta de la cooperadora explicando más o menos lo que pasa ahora en este momento. Hola, la directora Nora hoy a la mediodía determinó el cierre de la escuela porque tiene la potestad de hacerlo basado en un artículo del estatuto docente, y vino el supervisor atrás y dijo que no, que la abra, diciéndole a los docentes que cuidaran ellos y que los chicos no toquen caca. Eso es lo que está ahí, estamos, y no nos quiere firmar nada y que diga que revoque la decisión de la directora de no abrirlo por tal y tal motivo. Bueno, el supervisor se llama Fabián Álvarez. Es una barbaridad. Los chicos tienen que estar en un lugar, pero tienen que estar en un lugar seguro. Eso yo ya lo conté muchas veces acá, lo vivimos en muchos años en el Colegio Mariano Acosta, y por supuesto que también se caía el colegio y querían tener el colegio abierto, e inclusive había padres que querían que el colegio estuviera abierto allá por el año 2006, por esa época. No puede ser así, y menos en una escuela que hay ratas. Como que no toquen, ¿qué hacen los chicos? No, que van con, ¿cómo? Con escafandras, se visten de astronautas, ¿qué hacen? Así que bueno, están en esa pelea. Hoy, en un rato más, los padres se han citado en la puerta, aunque ya hay unos cuantos padres que están en la puerta y que están tratando de que este hombre cierre, haga que se cierre el colegio y que mañana mismo o pasado mismo hagan algo en el colegio, ¿no? Porque tampoco pueden estar muchos días sin clase. No sé, que derraticen. El problema, ¿se acuerdan? Lo contamos acá, es que están haciendo una obra al lado, y eso hace que entren cantidad de ratas. Bueno, tenemos tantas cosas. Después tenés que venir vos, Camilo, a hacer la columna. Les voy a hacer un par de invitaciones y ahora voy a compensar, voy a hacer que adelantemos la tanda en vez de atrasarla. El 16 de marzo en el Parque Centenario, en el Parque Centenario, la Orquesta de Tango. Yo la recomiendo, es una de las mejores orquestas que existen. Así que escúchenla. Vayan, 16 de marzo, Parque Centenario, 20 horas. Y el viernes 15, la Sinfónica Nacional, 20-30 horas, también en el Parque Centenario. Y una cosa, esto es importante, tomá nota, yo sé que hay mucha gente que esto le vendría muy bien. El 15 de marzo va a haber controles oftalmológicos gratuitos para prevenir la ceguera por glaucoma. Según la Organización Mundial de la Salud, el glaucoma afecta a unos 80 millones de personas en el mundo. Para el 2050 se calcula que esta cifra aumentará en un 20%. Así que es bueno que, como estamos en la Semana Mundial del Glaucoma, te puedas hacer un chequeo gratis. El chequeo es gratis y creo que te puede servir, más si ves que tenés problemas en la vista. Yo te tiro algunos lugares. Acá cerca, por ejemplo, tenés en el Hospital Durán, el Hospital de Clínicas, hay hospitales privados también, como el Hospital Alemán, y acá cerca, en Almagro, tenés el Hospital Italiano, que también lo hace. Vas y decís, en la ciudad de Buenos Aires están haciendo estos chequeos, son gratis, yo me lo quiero hacer. En el Fernández hay cantidad de lugares. También en la Gleiser, por supuesto, en el Santa Lucía, en el Tornú, en el Policlínico Bancario y en el Hospital Militar. Bueno, yo ahí no iría por las dudas. Vamos a la tanda. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Ah. Seguimos, se movió el banco a las 18.04, cambiamos la operadora por operador y la tenemos a Sole Vázquez en la operación técnica. Bueno, otro de los temas que veníamos conversando al comienzo era el tema de despidos. Habíamos hablado de lo que pasaba en Coca-Cola y en otros lugares, pero ahora estamos comunicados con Gisela Friedman. Gisela Friedman es trabajadora de Editorial Atlántida, de la revista Gente, y además es delegada del CIPREVA. Hoy los trabajadores de la editorial hicieron un acto ahí frente a la editorial en la Sopardo al 500 para reclamar por la reincorporación de los trabajadores. ¿Cómo te va, Gisela? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por atendernos, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes por también difundir un poco nuestro conflicto. Contanos, Gisela, contame qué está pasando en Editorial Atlántida. Bueno, mira, esto arrancó hace más o menos un mes y medio, con primero una serie de despidos con causas inventadas, sí, a algunos trabajadores. Un poco creemos para disciplinar al resto y un poco, bueno, para ahorrarse unos pesos, claro, digamos. Y bueno, y al acto siguiente entraron en proceso preventivo, en procedimiento preventivo de crisis, sí, por lo cual querían despedir a 120 trabajadores, pagando el 50% de la indemnización en cuotas. Uh-huh. En estas semanas fueron llamando a varios compañeros, o sea, para ofrecerles esta especie de... Ellos terminaron ofreciendo, perdón, un retiro voluntario, porque como el procedimiento no les salió favorable hasta ahora, ajá, querían desentenderse de esos trabajadores, ofrecieron un retiro, nosotros lo decimos involuntario, sí, con cuotas que van de las 6 a las 2, a las 18 cuotas, gente que tiene 15, 20, 25, hasta 30 años de antigüedad. Uh-huh. Así que bueno, es eso, son despidos baratos, en un momento del país en donde, como bien escuchaba, como decías vos, pareciera ser la tendencia, ¿no? Sí, sí, lamentablemente sí. Gisela, ahora, la empresa, yo escuché a alguna gente de la empresa que tratan de no salir igual en los medios, pero de que dicen que, bueno, que el problema es que ya las revistas que tienen no se venden. ¿Cómo veían ustedes la empresa? ¿Cómo ven este tema de tecnología? Y ustedes como trabajadores, ¿qué pensaban o si estaban viendo que la empresa se iba transformando o no? Bueno, ese es un tema que es súper interesante, porque nosotros de 10 años a esta parte venimos reclamando que la empresa no se viene actualizando, o sea, obviamente que todo lo que son revistas cada vez se van vendiendo menos, o sea, nosotros eso ya lo veníamos viendo, sí, y bueno, en estos años la empresa nunca se actualizó, nunca se reformó, nunca se invirtió un peso. Y bueno, en el medio de eso la empresa se vende a un grupo inversor anónimo que toma la dirección de la empresa. Sí. Pero claro, lo que vemos es que encuentran que es un negocio muy jugoso a nivel inmobiliario, porque son 4 edificios en lugares estratégicos de la ciudad, sí, que les interesan. Y bueno, lo que nosotros vemos es que en realidad la excusa de que el papel no se vende es la excusa perfecta, cuando en realidad el problema acá es que encontraron estos edificios enormes, el negocio inmobiliario, y de alguna manera trabajadores que les molestamos para su negocio, ¿no? Claro. Pero siempre teniendo en cuenta que en el marco de la política actual del gobierno, sí, de darles una veña de acompañar este tipo de políticas en las empresarias, o sea, sí, se juntaron el hambre y gana de comer, básicamente, porque claro, desde el gobierno quisieron imponer la ley laboral sin derechos, y bueno, se encuentran con empresarios que quieren despedir, así que bueno, listo. Ajá. Y Gisela, ¿cuántos trabajadores tiene Editorial Atlántida? Y bueno, hasta este momento éramos 220. Igual este proceso comenzó en 2016, que éramos 450 empleados. Ah, quiere decir que, claro, ya hubo un achicamiento. Sí, sí, la diferencia con las veces anteriores es que esta vez es sin derecho. Las veces anteriores despidieron y siempre pagaron las indemnizaciones en tiempo y forma. Sí. Bueno, o sea, siempre, digamos, acompañados de todo lo que es la lucha sindical, ¿no? Claro. Porque sin eso no hubiera pasado nada. Uh-huh. Y con ese acompañamiento fuimos consiguiendo que se despidan, por lo menos si se van a despedir a las personas, que se les pague lo que les corresponde. Esta vez, bueno, también cambió el gobierno, ¿no? Así que no sentimos ningún tipo de ayuda, de acompañamiento, de que por lo menos los derechos adquiridos se cumplan. Uh-huh. Ahora, el procedimiento, vos decías, de crisis no fue aceptado por el Ministerio de Trabajo, por lo que vos decías y lo que tengo entendido, ¿no? No fue aceptado, por eso, como no pueden despedir masivamente, porque no tuvieron la aceptación del preventivo, sí. Pero de todos modos, ellos se siguen reuniendo en el ministerio, por lo que sé, y sí consiguieron esta, digamos, forma, que es la de los retiros voluntarios, pero de alguna manera no son voluntarios porque llaman a uno por uno y los amenazan que si no firman, los van a despedir de todas maneras y no van a conseguir nada porque se puede llegar a quebrar la empresa. Ajá. Entonces hay muchas personas que, digamos, también teniendo en cuenta cómo está la situación del país, tienen deudas de tarjeta, de alquileres, de todo tipo de deudas, y no pueden aguantar, ¿entendés? O sea, o tienen familiares que los despidieron. Entonces, bueno, teniendo en cuenta la situación económica, hacen estos despidos, bueno, de alguna manera extorsionando a las personas, ¿no? Claro, sí, está muy claro, Giselle. Vos me decías que se vino achicando desde el 2016 o desde antes que se venía achicando. Y desde el 2016 fue la primera oleada de despido. 2016. Pero bueno, sí, en 2015 sí había habido retiros voluntarios que, bueno, eran optativos, o sea, esos eran verdaderos retiros voluntarios al 100%, y bueno, el que quería se acercaba y a la Oficina de Recursos Humanos. Y en el 2016 directamente despidos, pero con indemnización completa, es decir... Sí, y 2017 también, y bueno, también hicimos un paro por el cual firmamos un acuerdo de no despidos por un año. Bueno, en 2018 no se despidió a nadie, y bueno, empezaron en el 2019 y nos encontramos con ese panorama, ¿no? Y Gisela, ¿cuántas revistas sacan, sabes? Bueno, nosotros las revistas que son de la editorial, que quedaron, bueno, son Gente, Paparazzi, Para Ti y Villiquen, pero bueno, Villiquen hasta hace bastante que no está saliendo ningún número. Para Ti, supuestamente a partir de abril iba a ser semanal, pero hasta ahora tampoco. Desde que empezó el conflicto no salió ningún número. Sí. Y Gente sigue siendo semanal y Paparazzi también. Ajá. Después estaban todas las revistas que eran de Televisa, que eran 6, que también cuando se retira Televisa en el 2017... de Argentina, despidieron a todo lo que era Televisa y empezaron a hacer enlatados, que tal vez 4 trabajadores hacían las 6 revistas con contenidos de afuera, ¿no? Claro. Las adaptaban a lo local. Un corte pegue, ¿no? De afuera, claro. Sí, y bueno, y ahora no consiguieron renovar las licencias, así que bueno, esas 4 personas que estaban haciendo todo ese trabajo también ahora se quedan sin tarea y ya también los convocaron para este despido encubierto, digamos, ¿no? Uh-huh. Gisela, bueno, contame qué piensan hacer ahora. Y hoy, bueno, hicieron este acto y... Sí, o sea, nosotros la verdad sentimos que somos parte de un colectivo, digamos, que viene siendo atacado, que es el sector de prensa, digamos, en lo que va desde el gobierno del macrismo son 3.000 puestos que se perdieron. Así que, bueno, digamos, somos un sector que tenemos bastante golpeado y hicimos un paro de 48 horas, hicimos actos, hicimos asambleas, hicimos un montón de actividades. Y, bueno, en conjunto con el resto vamos a seguir haciendo actividades para informar todo esto hacia afuera y para denunciar la manera así, no sé, terrible de despedir y de alguna manera dejar en la calle gente con tantos años, ¿no? Dejar sin... Aparte es eso, nosotros una de las cosas que también denunciamos es que se pierden puestos de trabajo genuinos, que no se recuperan más, en prensa menos. Uh-huh. No, claro. Gisela, vos me decías que ustedes habían intentado que la empresa se adapte a nuevas tecnologías. ¿Hay una idea desde el sindicato? Digo, más allá de esto, que es una aberración, son negocios, son gente que ha ganado cantidad de dinero, que tranquilamente pueden seguir manteniendo las revistas, hasta sacar más revistas. Eso lo dejamos de lado. Pero ¿se está discutiendo desde el gremio de prensa todo esto, el tema de las tecnologías? Porque hay cosas que no van a ser tan afectadas. La radio sigue siendo hoy muy escuchada, uno lee encuestas y no ha sido superada la radio por otros medios, pero hay medios, sobre todo el medio de papel, que bueno, que van cayendo, qué sé yo, hoy Página 12 tira 11.000 ejemplares. Está bien, La Nación tira 150.000, 160.000, puede sostener, Clarín tira 100.000, puede sostener, pero qué sé yo, Página 12 tira 11.000 ejemplares en el Instituto Verificador. Es insostenible un medio así. ¿Que los trabajadores? Sí. ¿Se está discutiendo esto? Sí, totalmente. O sea, de hecho, un poco como te decía al principio de la entrevista, nosotros venimos viendo esto hace 10 años mínimo. O sea, y es un reclamo desde un montón de años de que sí, hay que hacer una reconversión. Lo que pasa es que una reconversión a costa de los trabajadores no es lo mismo que con los trabajadores. Claro, adentro. Claro, el tema entonces, es ese. O sea, no, digamos, como también, no sé, a veces hablo con otros lugares, con otras personas. Digamos, nosotros no es que queremos seguir escribiendo con máquina de escribir. O sea, vos imagínate, gente que despidieron que hace 30 años que trabajaba acá, no trabaja como hace 30 años, no, se está adaptando a todas las nuevas tecnologías y todas las nuevas demandas que hubo a lo largo de 30 años, que no es poco. Sí. Así que todo eso se puede hacer. Lo que pasa es que tal vez esto continúa, porque tenemos esa duda. Si continúa, claro, van a querer gente que sea más barata, ¿no? Y que pueda aceptar, como en este momento hay muy poco empleo, que pueda aceptar cualquier tipo de condición leonina, claro. Que tal vez nosotros que tenemos 10, 15, 20 años acá adentro, tal vez vamos a reclamar nuestros derechos. Entonces, bueno, no convenimos, ¿no? De alguna manera, querer tener cosas básicas. Y por eso siempre creemos que eso, que está en relación al gobierno actual. Y en cuanto a lo que son las tecnologías, sí. O sea, de hecho, muchas de las personas que despidieron son personas que dibujan, hacen películas, hacen cortos, o sea, hay gente que tranquilamente se puede capacitar y que puede hacer cualquier otra cosa referida al medio. Claro, claro. ¿Me entendés? O sea, el tema es la diferencia cuando vos querés a costa del resto llenarte los bolsillos o cuando vos querés hacer un producto de calidad con periodistas con experiencia que puedan hacer contenidos, porque cambiar la plataforma también necesitas llenarla de contenido si vos querés hacer algo serio. Claro. Claro. No, porque no se hace solo. O sea, vos irte a lo virtual, irte a la web o hacer, no sé, un informativo, ya necesitas hacerlo con trabajadores. No se hace solo. No sé cómo se imagina. No, claro. Hacer un portal web, todo bien, pero un canal se hace con contenido, ¿no? No, totalmente de acuerdo. No, mi pregunta iba a cómo podemos aprovechar la revolución tecnológica a favor de los trabajadores, no de los empresarios. Pero claro, es decir, que se puede aprovechar a favor de los trabajadores. Yo siempre digo, siempre te tomo el tema de la revolución industrial, ¿no? Que unos decían, bueno, hay que romper las máquinas y otro sector dijo, no, hagamos que en vez de trabajar 12 horas por día, trabajemos 8. Y bueno, claro. Ahora habrá que ver qué otras cosas hacer, pero para que los trabajadores puedan trabajar menos y ganar más. Esa creo que tendría que ser la concepción de los sindicatos y de los trabajadores, que bueno, no es la concepción de los empresarios, que quieren al revés, quieren menos trabajadores y ganar más, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, pero bueno, evidentemente para que eso suceda tendría que cambiar el gobierno, porque con el gobierno actual es imposible que suceda. O sea, no hay manera porque no hay lugar para, claro, para el que quiera, para los trabajadores. Claro, no hay lugar. Está el problema ahí, claro. Y sí. Gisela, bueno, te dejo cerrar a vos, decime lo que quieras contar. Bueno, contar que eso, que estamos transitando el cierre y el desmantelamiento de una empresa, el cierre todavía no, perdón, pero el desmantelamiento de una empresa que es centenaria, que pasó por todos los gobiernos de los habidos y por haber, y que con este gobierno se están desmantelando y achicando marcas centenarias que tienen que ver con la cultura de los argentinos, algunas más queridas, otras menos, pero nadie se puede, la gente de más de 40 años no se olvida de Villiquen, que le acompañó en la escuela y demás. Sí. Y bueno, este gobierno pudo hacer lo que no pudo hacer tantos gobiernos durante todos estos años. Así que creemos que tenemos que seguir transitando el camino de la unidad con todos los sectores que estamos siendo afectados y atacados. Y bueno, hay que dar vuelta a esto urgente, porque todos queremos seguir viviendo, queremos tener una vida digna. Así que siempre encontrarnos en la calle, encontrarnos entre nosotros y salir a la calle. Para mí ese es el lugar para que esto se dé vuelta, la expresión, el salir a encontrarse con el resto, eso básicamente. Gisela Friedman, trabajadora y delegada del CIPREVA en Editorial Atlántida, muchas gracias por esta comunicación, fuiste muy amable. Bueno, vos también, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, chau, chau. Escuchábamos, esto está pasando hoy en la Ciudad de Buenos Aires y esto está pasando hoy en la Argentina. No le dije que yo me crié leyendo Villic y que después mi generación, cuando ya éramos grandes, cómo puteábamos a Villic. Y ni que hablar el gobierno anterior, cómo reputeaban a Villic con Samba y todos esos engendros que inventaron. Bueno, pero la cosa es así. Esperemos que se pueda solucionar, que puedan trabajar, que los trabajadores no sean despedidos, porque el tema no es si despedimos con retiro voluntario. Por supuesto que si te despiden, lo mejor es que te paguen de la mejor manera. Pero el problema es el cierre de la fuente, porque nosotros hemos vivido acá en la Argentina en muchos momentos, y hoy lo estamos viviendo también, en que te despedían con mucha plata. Acuérdense de los años 90, te daban cantidad de plata y esa plata después se acaba, esa plata se acaba y se llenaban. ¿Se acuerdan cuando se despedía en Somisa, en todos lados? ¿Se acuerdan en la época del peronismo con Menem? Se deben acordar, cerraban todo. La gente se decía, no, bueno, pero me indemnizan, mirá qué bien, me dan el doble, me dan el triple. Y toda esa gente después la vimos 10 años después que no tenía absolutamente nada. Se había llenado la ciudad de kioscos y que al final los kioscos se vendían entre ellos. Se había llenado la ciudad de remis. Y bueno, eso nosotros no queremos para la Argentina, no lo queremos para la ciudad de Buenos Aires. Así que esperemos que se pueda negociar ahí, que se pueda incorporar las tecnologías para que los trabajadores no dependan de revistas que evidentemente no tienen salida, porque en realidad si Villiquen se hace una vez por semana, una vez por mes, porque ya no lo compraba nadie, y lo mismo pasa con la revista Gente y con la revista Paparazzi y con tantas otras. Veamos cómo se incorpora tecnología, cómo los trabajadores trabajan menos, cómo ganan bien, y cómo los empresarios manejan las empresas, aunque sabemos que dentro del capitalismo son empresarios ladrones. Por lo menos los empresarios argentinos son empresarios ladrones y todos los días te están robando. Lamentablemente, ojo, hay excepciones, seguramente hay excepciones, pero la mayoría no les interesa absolutamente nada. Les interesa el negocio rápido, la guita rápida, y después los trabajadores les interesa un carajo. Y cuando cierran las empresas, siempre los vas a ver a ellos, y yo te puedo contar de cantidad de empresarios de acá de la ciudad de Buenos Aires que en su momento los trabajadores quedaron en la calle, que no cobraron nada, que quebraron, y que vos hoy los estás viendo vivir donde vivían siempre, en Recoleta, siguen manteniendo sus campos, siguen manteniendo sus casas en el exterior, y mientras fundieron las empresas. Este ha sido, lamentablemente, y sobre todo esta ciudad, que es la que más conozco, una ciudad donde los empresarios siempre fueron ricos y las empresas, en la mayoría de las veces, las hicieron pasar por pobres, o fueron pobres. deseos irrealistas. ¿Dónde habrá un helicóptero para mí? ¿Dónde habrá un submarino para seguir? El dinero de hoy no te sirve, no importa, no lo verás. Solo me quedas vos. El consuelo es poderte abrazar. Caballeros de mencionar sus hogares de Locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. Mucha información hoy. Los saludo a Camilo, que hoy va a ser su columna. ¿Cómo andas, Camilo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Bueno, excelente. Soy feliz de que biológicamente no voy a llegar a ver libros escritos con el lenguaje que están usando algunos chicos ahora, porque me cuesta. Me llegan gacetillas, me cuesta. Secundaries, queremes, les, estudiantes, no sé, no me lo imagino. ¿Viste? Yo soy un tipo que lee mucho y no me imagino leyendo libros, porque es verdad, hoy hablaba con una compañera acá que me decía, bueno, pero el idioma va cambiando. Sí, pero en algunas cosas tenés un límite. Está bueno que vaya cambiando. Es más, yo he leído El Quijote de la Mancha y hay expresiones que son diferentes, pero hay algunas que me parece que son rebuscadas, transgresiones imbéciles. Siempre estuve en contra de las transgresiones imbéciles. Siempre estuve a favor de los cambios, de las revoluciones y de las cosas que hacen que se pueda pelear por el bienestar de la gente, no por cambiar o no una letra. Bienvenido que podamos decir las y los y alguna serie de cosas, que bienvenido, pero después el resto, y me parece que atrasa, por lo menos atrasa. Muchachos, chicos, muchaches, chiques, chaques, choques, cheques, pónganse las pilas, tenemos que cambiar esta mierda en la que estamos viviendo, perdonando, tenemos que hacer que esto sea mejor, y no lo vamos a cambiar con palabras que no tienen contenido. Te saco a vos de todo esto, Camilo. Bueno, te saco porque sos joven y estás en otra. ¿Cómo te? Vos sos joven. Si se fuera mujer te tenía que decir sos joven, jovena. Como dijo aquella ministra de Educación, jóvenas. Jóvenas. Claro, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, hagámoslo pasar por ahora, por lo que rige, veamos en el Congreso de la Lengua, cambiemos cosas, hay cantidad de cosas, de palabras que cambiar, pero me parece que justamente no son las que muchos quieren cambiar. Bueno, imputaron a 43 padres y madres por no impedir las protestas y las tomas en el que hubo en, durante el año pasado, creo que fue, en los colegios secundarios. No me parece bien. No me parece bien imputar a los padres y a las madres. Me parece que lo que habría que hacer es concientizar más a los chicos y, en todo caso, que los padres vean qué chicos realmente están peleando en serio por cambios, qué chicos están peleando por cosas que no conocen, como pasó en algún momento que le reclamaban al ministro de la Ciudad de Buenos Aires cosas que se la tenían que reclamar al ministro nacional. Charlar con los chicos, que conozcan los temas, y si cuando tienen bien conocidos los temas y no son manipulados políticamente, ni les están ofreciendo que van a trabajar en tal o cual grado si toman el colegio, y son conscientes de lo que están haciendo, que tomen el colegio si es que no le dan respuesta a sus reclamos. Así que estoy en desacuerdo con esto, pero también estoy en desacuerdo con aquellas organizaciones políticas que utilizan a los chicos en periodos electorales y que les hacen tomar escuelas, y que después cuando ven que con eso están perdiendo votos, llaman a los chicos y le dicen levanten las tomas, como pasó en el Colegio Mariano Acosta. ¿Te acordás vos de eso, no, Camilo? Sí, que levantaron la toma sin haber logrado absolutamente nada. Bueno, entonces las dos cosas, pero de ninguna manera hacer es sancionar a las madres y los padres, pero sí, no, hay que hablar, hay que discutir con los chicos, hay que estar con ellos y hay que ver, hay que preguntarle, vos vas a hacer toma, ¿por qué vas a hacer la toma? ¿Me la podés explicar por esto? Entonces ahí decirle, no, mira, esta toma que estás haciendo es no la tenés que hacer porque se la tenés que, no es contra este, tiene que ser contra aquel. Es decir, hacer todo una explicación así. Ese me parece que es el tema. Y que el chico vaya consciente. Bueno, yo hago esta toma por esto, por esto, por esto y por esto. No por cosas que pudo haber sido manipulado. Y está bien que militen también, y está bien en todo, pero como decía el general Cangallo, la única verdad es la realidad. Camilo, el general Cangallo. Perdón, me equivoqué porque Cangallo, no, Perón. Viste que Cangallo quedó nada más que una cuadra. Sí, quedó una cuadrita, sí. Una cuadra. Un amigo vive en esa cuadra, justo. El general Perón. Le mandamos un saludo a Gaspar. Exactamente, un saludo, vecino de... Bueno, vení con tu columna y laburá. ¿A vos alguien te pidió que veas...? Sí, alguien me pidió una opinión por Twitter. Horacio, querido, debo decir que no terminé de ver la serie Trotsky. Que la dejé a la mitad. Sinceramente, no estoy muy al tanto... Primero, para empezar, me imagino que habrá un montón de cuestiones que por fines dramáticos fueron cambiados en la serie. Ahora, estoy al tanto del revuelo que se armó, sobre todo en distintos partidos de izquierda acá, por, bueno, distintos hechos que aparentemente fueron modificados en gran medida. Sobre todo a la hora de construir al personaje de Trotsky, que es un tipo como... muy egocéntrico y bastante duro en algunos aspectos, ¿no? Sin entrar en detalles. No terminé de ver la serie, sé que vos sí. Sí. No sé si querrás, si querrás decir darle momento, a... En otro momento voy a hablar. Yo entra en conozco una, cómo es en la historia. Una vieja disputa. Entra sí. en una vieja disputa que es trotskismo-stalinismo. Sí. Es decir, lo que le reclaman inclusive todo un grupo de intelectuales, que no entiendo por qué en ese grupo firma Horacio González, una solicitada que la empezó, que se hizo en todo el mundo de diferentes intelectuales trotskistas, manejada por el nieto de Trotsky, en donde, bueno, lo que dicen de otra forma es que esta es una serie con el desarrollo de lo que decía el estalinismo, que era Trotsky. Yo vi la serie como serie, como puesta, como producción, me gustó mucho. Vi algunas cosas que las pude comprobar y que ya las conocía, que eran realidad en la serie, y vi muchas otras cosas que me parece que no se adaptan a la realidad. Estoy tratando, leyendo algunas cosas de Trotsky para ver, releyendo. Agradezco a la gente de Razón y Revolución que me regaló un libro de Trotsky sobre la cultura y la revolución, y bueno, estoy tratando de ver y de ir comparando de las diferentes fuentes con la serie. Hay muchas cosas para discutir, ¿no? Cómo presentan ahí a las mujeres, cuando eran mujeres revolucionarias que jugaron papeles muy importantes, como la mujer, primera mujer de Trotsky, como Elena Sedova, que uno no sabe bien si fue así que después. Y ahí está la discusión, que estas mujeres se convirtieron como Elena Sedova, o la mujer solamente en sí. cuidar los hijos y no participar de la revolución. Bueno, todas esas cosas, acuérdense de qué época eran, no sé si fue así. Estoy tratando de juntar bibliografía y cuando tenga datos concretos, porque si no, con mi pasado estalinista, muchos van a decir, claro. este hombre está... No, y ojo que hay cosas que están puestas ahí que fueron tal cual, ¿no? Y bueno, y también el personaje de Stalin también lo presenta, vamos a decir la verdad, como una cosa desastrosa, ¿no? Un tipo cero cerebro también lo presentan ahí. Y también lo presentan muy mal a Lenin. Así que va a haber que leer mucho. Claro, los líderes ahí. Y ver, pero no voy a entrar en este debate con todas las cosas. Y ahora te quiero dejar a bueno, vos con me las das columnas. Tiempo para que termine de ver la serie mientras tanto. Dale, ve la serie y después la discutimos. Dale. Bueno, el tema a la vez también, como por ejemplo con la serie de Trotsky, es que si contamos tal cual la vida de alguien, nadie va a ir a ver esa película, nadie va a ver esa serie. Siempre por cuestiones, como dije antes, por cuestiones dramáticas, por cuestiones narrativas, se tiende a, bueno, a ver, vamos a construirle un conflicto por este lado al personaje. Eso es basada en hechos reales. Por eso basada en hechos reales, claro. Nunca hay una película que agarre y te diga, esto fue contado tal cual, esto pasó así, listo. Lo más cercano que recuerdo a eso fue hace poco la película El Vicepresidente, sí, de Adam McKay, que cuando empieza dice, tratamos de reconstruir los hechos tal cual como fueron, pero como el protagonista Dick Cheney, sí, es una persona muy reservada, hicimos lo que pudimos. Claro. A la vez jugando un poco con el tono irónico y con la comedia que maneja la película. Sí, pero las escenas sexuales de Trotsky con sus camaradas, ¿viste? También da que pensar quién lo contó, cómo. ¿Quién lo cuenta, cómo relaciona Trotsky, digamos, el poder justamente con el sexo, claro, y demás? Como su que charla hay cuestiones. Con Freud. La charla con Freud también. Claro. Bueno, yo no me hay acordaba varias de una charla, voy a ver si eso tiene que, si existió. Bueno, hay muchas cosas. Pero bueno, entraremos en detalle después, la terminaremos. Momento. La verdad no tengo mucha idea. No sé cómo termina, está vivo Trotsky, ¿qué pasa? No, termina como ahí termina como la historia, pero también la última escena para mí no se acerca a la realidad, la última escena. Claro, bueno. Porque lo mata, cuando lo mata Jackson, que sería Mercader, Ramón Mercader, enviado, sí, por Stalin, ahí aparece como que lo asesina por una reacción anti Trotsky. Yo todo lo que he leído de esa época no fue así. Directamente lo tenía que matar y ya lo había planificado, esperó el momento y lo mató. El nombre al final, eso no me queda claro, porque en la serie se refiere a Jackson. El nombre en realidad es este, es Mercader. Es Ramón Mercader. Es Ramón, sí, Ramón, sí. Mercader, okay. Un agente ahí, del estalinismo. Eso okay. Es así, eso es histórico. Bueno, como decíamos, no sería del todo interesante, pero bueno, para entrar un poco en esta realidad, traemos hoy dos propuestas, propuestas documentales. Una para ver en el cine, que fue estrenada allá por agosto del año pasado y que volvió a la cartelera del Espacio Inca del Gomón en Congreso. Estuvo esta semana y estará una semanita más, así que la pueden ir a aprovechar por un precio bastante, bastante accesible. La película es Piazzolla, Los años del tiburón. Es el primer documental y es la primera realización audiovisual que se hace sobre Astor Piazzolla y sobre su vida en general. ¿Qué tiene de atractivo este documental? Está autorizado tanto por su hijo, que más o menos va narrando un poco su vida, lo que vivió él con su padre, con Astor, y tiene material inédito que era privado de la familia, desde fotos hasta videos y de familias amigas y de allegados también. Así que eso, digamos que sería lo más interesante. No hay para contar algo nuevo, nada que no sepamos, es un repaso por su historia, pero es muy interesante cómo remasterizaron todos estos metrajes, películas en 8 milímetros, de Super 8 en 16 milímetros, cómo los restauraron y pudieron, bueno, reconstruir este documental a partir de unas intervenciones de su hijo, así como también, bueno, notas que le hicieron en televisión y demás antes de que fallezca, ya por la década del 90. Uh-huh. Así que esa es la primera recomendación. Va a estar una semanita más en el Gomón. Tengo otra más. ¿La hacemos ahora? Ponemos un tema, ¿te parece? Vamos a escuchar algo. Dale, escuchamos un tema. Dale. ¿Dónde ir? Y acá seguimos en el último tramo. ¿Cuánta información hoy, eh? Hoy escucharon, bueno, todo lo que está pasando con los despedidos. ¿Qué está pasando en el colegio? Que sigue el problema acá en el colegio Rosario Vera Peñalosa. Les contamos cómo se cayó una losa de un colegio que están haciendo hoy mismo, a la mañana, en la avenida Cruz y Escalada. ¿Qué pasó en la Villa 21-24 con la despedida tumbera? ¿Qué? Hay un paro por tiempo indeterminado en Testilana, que es la empresa de Sergio Todisco, el heredero de Mauro Sergio. ¿Quién no usó alguna vez un pullover de Mauro Sergio? Vos seguro que sí, que usaste. Bueno, les contamos que hubo una conferencia de prensa, lo vamos a tratar en otro momento, en el Hospital Gutiérrez, por problemas que hay con comida contaminada, con gusanos en el hospital, graves problemas de infraestructura, los despidos de Editorial Atáutida, las audiencias del SUTE, muchísima información. Y ahora estamos cerrando con este respiro que nos da acá Camilo hablando. ¿Qué me estás apagando? ¿Me estás poniendo no tengo calor? Ni idea. Quise bajar el aire acondicionado y lo cambié. Está tirando me calor. Me pusiste en calor, increíble. Por favor, dale. Aparte, marca 20 me grados. Me quiere matar. Están... No, subí, por favor. Sale calor marca, de acá. Marca 20 grados, sale no sale calor, esto. No sé, apagalo, hace cualquier cosa, pero me voy a tener que ir unos minutos antes. Y los que vienen se van a morir. Bueno, termina con tu columna. Nada, primera. Parricida. ¿Qué? No, ni cerca. ¿Dónde? De algún lado tiene que salir fresco. Ahora caliente, la y abajo el aire está fresco igual. Quedó sí, fresquito acá abajo. No sé. Bueno, no sé. Lo que el humo quedó arriba. No que haber tocado después, nada. Después salimos cuerpo a tierra. Sí, no, pero hace mucho calor acá adentro. Sí, no tengo ni idea por qué. ¿Y pero qué estaba tocando? ¿Por qué dejaste cómo estaba? Porque agarré y lo bajé porque tenía calor. Ahora va a agarrar bien, vas a ver, tranquilo. Ahí es aire, bueno, ahora va a agarrar bien, tranquilo. Gracias, ahora estamos. Sole, evitaste el parricidio. Sí. Ahora bueno, a tirar, espero, qué sé yo, ni idea. Dale, termina. Se complica. Termina, bueno, termina. Lo mío no es esto, no sé, el aire acondicionado. En fin. Hablamos antes del tema un poquito de Piazzolla, los años del tiburón, que bueno, ya mencionamos, reconstruyen y rescatan material privado de la familia, hacemos un recorrido por la vida de Astor Piazzolla, sus conflictos dentro del mundo del tango y demás, y bueno, un poco también de sus genialidades, además de su vida privada y demás. Primera recomendación es esa, entonces, vayan a disfrutarla, va a estar una semana más en el cine El Gaumont, en Congreso, frente de la Plaza Congreso, ahí en Rivadavia, entre Montevideo y Sáenz Peña. Y la otra recomendación es algo para que vean en casa, aquellos que tienen la cuenta del monopolio del streaming, el de la N roja grande, nueva serie que sacaron, producción justamente de Netflix... Losers, una pequeña serie documental, miniserie documental, 8 episodios, alrededor de media hora cada uno, en la cual se redefine de alguna forma lo que es ¿qué está pasando por acá? No, dale, seguí. Se redefine la palabra perder, ¿no? Sí. Así que seguimos con problemas acá con el aire acondicionado. Bueno, ¿qué tiene de particular? Otra vez miniserie documental, se cuenta la historia de distintos fracasos, entre comillas, fracasos deportivos de algunos, por ejemplo, algunos deportistas, algunos que lograron en su momento tener una época de fama, algunos que no, que ni siquiera lograron ser reconocidos en el ámbito, en el mundo del deporte. Pero bueno, justamente lo que se plantea la serie es a través de estos deportistas, a través de su esfuerzo, a través de lo que luchan para conseguir y a través de distintas adversidades que tienen en la vida, lo que busca justamente es redefinir lo que es tanto ganar como perder, qué es ser un perdedor y qué es ser un ganador, ¿no? Tenemos, bueno, hay varios deportistas, algunos no... ni llegan a ser reconocidos en el mundo, algunos pueden llegar a reconocerlos. Hay algunos deportes también que son medio exóticos. Se pasa de la última liga del fútbol inglés, por ejemplo, a un campeón mundial de peso completo del boxeo, así como también deportes medio extraños como lo son carreras de en trineos con perros. Una así maratón como también, en el desierto. Claro, una maratón en el Sahara, en el quinto capítulo, con un italiano que se pierde en el medio del desierto. Así como también otro deporte que, si mal no recuerdo, se llama curling, en el que es una especie de, que juegan sobre hielo, que tiran unas piedras. Unas rocas, porque son, tiene una manijita tipo pava, las tiran, y bueno, tienen esa metodología tipo tejo, que vos tirás el bochín y el que deja más bocha cerca del bochín suma puntos. Bueno, una cuestión así. Así que, haciendo un repaso por distintos deportes, distintos deportistas, les recomiendo sobre todo a aquellos que son fanáticos del deporte y a aquellos que no también, que van a conocer historias realmente inspiradoras, porque esto, ya lo mencioné recién, esto es la clave del documental, de esta serie documental, que es redefinir qué es perder y qué es ganar en la vida, ¿no? Qué es perder y qué es triunfar en una competencia, tal vez, que es colgarse en la medalla el número uno o salir 33 en una carrera. Aquello que le gusta el deporte la van a disfrutar muchísimo por una cuestión de que es muy rica en sus contenidos y en la variedad de deportes que se nos presentan. Así como aquellos que no también están buscando una linda historia, se van a encontrar con una serie documental muy dinámica en la cual distintos momentos de las vidas de los protagonistas contadas por ellos mismos, inclusive son dramatizadas a través de algunos dibujos que sirven para que sirven como comedia, podríamos decirlo, en algunos momentos, así a la vez como para generar tensión en algunas historias un poco más intensas, un poco más trágicas. Claro, yo vi algunas, como hay gente que loser se llama, perdedores, cómo hay gente que pierde pero que después se recupera totalmente. Claro, se trata mucho también el concepto de la resiliencia, ¿no? El agarrar y ante la adversidad, ante la derrota absoluta, ante tener nada, salir de eso. Sí, o alguien que está con, bueno, que por el deporte prácticamente está casi muerto y después vuelve a hacer exactamente lo mismo. Claro, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí, hay sí. cosas realmente espectaculares, ¿no? Sí, bueno, justamente uno parece una locura, estás por practicar un deporte, si estás al borde de la muerte decís, no lo haces nunca, este tipo no lo hace nunca más, ¿cómo va a volver a meterse de nuevo en esto? Está loco. Y no, es así la pasión, es así el deporte, es así la vida y lo que llena a cada uno. Así que si quieren inspirarse un poquito y quieren conocer tal vez algunos deportes exóticos y quieren, bueno, llenarse de muy lindas, muy dinámicas y muy interesantes historias, Losers, tiene 8 episodios, disfrútenla. Ya saben dónde encontrarla, ya lo dije, no voy a seguir haciéndole el chivo, pero la verdad que es una gran serie, así que entonces, si pueden disfrutarla. Vemos el documental de nos vamos al Gomón, nos vamos a Congreso a ver este documental Piazzolla, Los años del tiburón, y nos vemos en casa Losers. Bueno, el loser, también recordemos que son capítulos, son 8 y son cortos. Así son que 8, duran todos menos de media hora. Hay algunos polémicos, va variando distintas temáticas también. No son todos sobre lo mismo. Cada vida es distinta y cada vida es un mundo diferente de estos deportistas, así que bueno, muchas gracias, Camilo. Tengo que decir que tuvo que entrar mientras estábamos acá, tuvo que entrar Sole, y tuvo que recomponer, y ahora tenemos de nuevo funcionando. Qué frío, ¿verdad? Que hace ahora. De repente habías puesto no sé qué toqué, yo toqué la flecha. Bueno, no sé qué sé. Bueno, mi culpa, ahora me autoflagelo. Con el cinto. Ahora, sí, ahora tenés que rezar 10 Padre Nuestro seguido. Gracias, Camilo. Un castigo. Gracias por todo, un gracias placer. Por la producción de hoy. Hoy fue un programa muy intenso. Gracias, Sole Vázquez. Y quédense, quédense, que ahora viene lo mejor. Chau. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente